Bienvenidos una vez más a Pasión Vino Tinto, donde la información sobre la actividad actual de la selección nacional venezolana nunca se acaba. En esta sección del programa el enfoque va sobre el equipo femenino. Las jugadoras de la Vinotinto femenina viajaron el jueves 21 de octubre con destino a la ciudad de Quito, en Ecuador, para enfrentar al combinado de aquel país en un par de encuentros amistosos fecha FIFA en miras a la próxima Copa América Femenina, que va a celebrarse el próximo año desde el 8 al 30 de julio. El primer encuentro, pautado para el sábado 23 de octubre, tuvo que suspenderse a causa de una tormenta eléctrica. La cita deportiva fue trasladada para el siguiente día, 24 de octubre, a las 12 en punto del mediodía. El segundo enfrentamiento se celebrará el martes 26 de octubre. La hora del compromiso está estipulada para las 3 de la tarde. La Federación Venezolana de Fútbol anunció desde su portal web la ausencia de Urrasca Rivera en la lista de 23 convocadas por la seleccionadora nacional, la exjugadora italiana Pamela Conti. Entre esa lista destacan los nombres de Dayna Castellanos, Sonia Onei y Daniuska Rodríguez. Por otra parte, la última vez que ambas selecciones se vieron las caras fue en la pasada Copa América Chile 2018. En aquella oportunidad, el único tanto de Dayna Castellanos definió la victoria de Venezuela sobre las ecuatorianas. Esta doble jornada significa también la adaptación de las jugadoras al estilo de juego de su nuevo DT. Desde la contratación de Pamela Conti para dirigir al equipo vinotinto femenino, la seleccionadora ha disputado dos partidos amistosos, el primero contra Yaracuyano Femenil y otro contra Argentina. En aquella primera ocasión se llevó la victoria con un favorable 6-0 y contra el albiceleste logró el empate. Ecuador será la segunda selección que enfrente bajo el mando del combinado criollo. La Copa América de 2022 concederá 3 cupos directos y otros 2 de repechaje para el Mundial Australia-Nueva Zelanda 2023. La selección femenina aspira a clasificar por primera vez en su historia a la máxima cita futbolística, y aquella aspiración depende nada más y nada menos que de los resultados que obtengan en el próximo torneo. Así se manifestó Pamela Conti en rueda de prensa sobre la situación de la selección. Pero yo creo que todavía no falta, aunque estamos en un buen nivel. Para saber el punto de competitividad necesitamos competir. Entonces, más partidos juguemos, más importante es para la selección, para ver realmente a dónde estamos y a dónde podemos llegar. Por su lado, la goleadora Dayna Castellanos dijo que este par de encuentros les permitirá conocer qué les falta por mejorar como equipo. Además, aseguró que aprovecharán al máximo la oportunidad de enfrentarse a un rival directo de la venidera Copa América. Tanto el equipo como su entrenadora tienen las miras puestas en evolucionar como selección nacional y esperan demostrarlo en la cancha.